De pensiones de invalidez. Adelante, buenos días. Buen día, Juan Carlos. Buen día a todos los amigos que escuchan la radio Puente Alto. Y bueno, efectivamente vengo a hablar en esta oportunidad de la pensión de invalidez. Eso. Que es un tipo de pensiones que a la cual podemos optar los chilenos y que es importante que conozcamos cuál es el proceso y cuáles son las diferencias que existen en la cobertura del SIS. Hace un tiempo atrás yo vine a conversarles también acerca de qué era el seguro de invalidez y sobrevivencia, y justamente este tema se complementa con la pensión de invalidez que les traigo hoy día. ¿Quiénes pueden pensionarse por invalidez en Chile? Todas aquellas personas que tengan menos de 65 años y que no estén pensionadas y que tengan una edad que no sea provocada por el trabajo. Entonces, te enfermaste, ya no puedes seguir trabajando, tu capacidad de trabajo disminuyó y no puedes ejercer la labor que hacías durante el tiempo que trabajabas, entonces tienes la posibilidad de pedir una pensión de invalidez. ¿Por qué es importante el requisito de que no estés pensionado? Porque en Chile las mujeres nos pensionamos a los 60 años de edad. Y por lo tanto, si una mujer se pensiona a los 60 años y se enfermó a los 63 y dice, pucha, voy a ir a pedir pensión de invalidez porque me enfermé, no va a poder pedir la pensión de invalidez porque ya está pensionada. Entonces, el punto de que tú no tienes que estar pensionado para poder pedir una pensión de invalidez es muy relevante, porque las mujeres en Chile nos podemos pensionar antes de los 65. Entonces, es un punto importante. Por ejemplo, un hombre que se pensiona anticipadamente porque cumple el requisito, la pensión anticipada es otro tipo de pensión, y él adelantó la edad legal para pensionarse porque tiene y cumple los requisitos, y se pensionó en vez de a los 65 años, a los 62 años. Y quiero hacer un paréntesis acá, porque en la semana pasada consultaban a qué edad se pueden pensionar las mujeres. Y nosotras en Chile nos podemos pensionar a los 60 años, pero si queremos pensión de invalidez y estamos pensionadas, entonces no podríamos optar a esta pensión de invalidez si después de estar pensionada yo me invalido de manera natural, no por el trabajo. Volviendo al ejemplo de un hombre, por ejemplo, este hombre se pensionó anticipado, se pensionó en vez de a los 65 años, se pensiona a los 62. Y resulta que lamentablemente a los 63 este hombre tiene un menoscabo de su capacidad porque se enfermó, de manera intelectual o de manera física, o tuvo un accidente y no fue por el trabajo, iba en su día libre y le pasó algo y quedó inválido, lamentablemente. Entonces, si él va a pedir pensión de invalidez, no le van a dar pensión de invalidez porque ya optó por un tipo de pensión, que es la pensión anticipada. Entonces, el punto de que el requisito es que no estés pensionado tiene relevancia al momento de solicitar la pensión de invalidez. Lo mismo lo de la edad que les mencionaba de las mujeres, de 60, ¿ya? Entonces, si pueden y quieren, porque la pensionarse es un derecho, no una obligación, entonces, si quieren y pueden esperar, es mejor porque pueden optar a una pensión de invalidez en el caso de que ustedes se enfermen, ¿ya? Entonces, son excluyentes las pensiones en Chile y si uno opta por una, ya no puede optar a otra. Entonces, bueno, la pensión de invalidez es un tipo de pensión que todas las personas, y aquí entramos a complementarlo con lo que era el SIS. Todas las personas en Chile que cotizan en un FP tienen un seguro. ¿Quién paga este seguro? Si estás trabajando para un otro, si tú tienes un empleador, entonces, quien paga ese seguro es tu empleador. Si eres un trabajador independiente y tú cotizas tu propia imposiciones, entonces tú pagas ese seguro. El seguro equivale a un 2,01% de la renta imponible mensual. Entonces, todas las personas que cotizan en un FP tienen esta cobertura de un seguro de invalidez en caso justamente de enfermarse y no poder seguir trabajando y no poder seguir ejerciendo la labor, y por lo tanto el sistema previsional chileno actual permite que tú puedas optar a una pensión de invalidez. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que esto se grafique, pero antes del ejemplo, mira, vamos a hablar primero del proceso. Cuando tú pides una pensión de invalidez, En promedio se demora el proceso 7 meses aproximadamente. Y por, ¿7 meses? 7 meses. ¿Y por qué se demora tanto, Jocelyn? ¿Por qué se demora tanto este proceso? Porque cuando uno pide pensión de invalidez, va a ser evaluado por una comisión médica. La comisión médica regional que corresponde a donde tú tienes el reposo actual, donde está tu domicilio, donde están las dependencias de tu empleador si eres empleado, trabajas para un otro. Entonces, estas comisiones médicas están compuestas por doctores. Estos doctores evalúan la patología que una persona tiene, determinan cuánto le afecta en su día a día, cuánto le afecta en las labores básicas, cuánto le afecta para poder desenvolverse como una persona, como cada uno de nosotros que lo hacemos. Si te enfermaste, es muy probablemente que ya no vas a poder hacer las mismas cosas que hacías antes, o si las haces, las vas a hacer con mucho más dificultad. Y el grado de invalidez lo determinan estas comisiones médicas. ¿De quién dependen las comisiones médicas? De la Superintendencia de Pensiones. Ellos son los que fiscalizan a estas comisiones médicas, y por eso el proceso se demora tanto, ¿ya? Entonces, uno tiene 3 posibles respuestas para una pensión de invalidez. Una, que no te den nada. ¿Por qué? Porque tu grado de incapacidad no llega al 50%, que es el piso para poder otorgarte una pensión de invalidez. Entonces, si estás enfermo, pero esta enfermedad no afecta en lo que tú haces en tu día a día. Es decir, puedes manejarte igual y hacer las cosas y no llegas a una incapacidad de un 50%. Entonces, una de las posibilidades es que te digan, no hay pensión. Otra posibilidad es que te digan, mira, tu capacidad de trabajo disminuyó, pero no a 2/3. Que es lo que el requisito que se pide para invalidez total. Entonces, sí te otorgan una invalidez, pero esta invalidez es parcial. Y por lo general es parcial transitoria. Entonces, Jocelyn, ¿qué significa que una pensión sea parcial transitoria? Fui a la comisión médica, me evaluaron los doctores y me dijeron que yo tenía invalidez parcial transitoria. Si es parcial transitoria, la pensión durará 3 años. Al término del proceso de los 3 años, a ti van a volver a reevaluarte. ¿Quién? La comisión médica que te otorgó la pensión en una primera instancia. Y ahí van a determinar si tú te mantienes con una invalidez parcial, que la pueden dejar definitiva, si tú te mantienes o si tú aumentas el grado de incapacidad en estos 3 últimos años, en vez de mejorar, lamentablemente tu estado es peor. En ese caso pueden aumentarte la total, o en esta reevaluación también cabe la posibilidad que en estos 3 últimos años tú tuviste una mejoría y por lo tanto te quitan la pensión de invalidez parcial. Entonces, ¿de qué depende que a una persona le otorguen pensión de invalidez o no le otorguen pensión de invalidez? De múltiples factores. Entre estos, así a grandes rasgos yo les digo, pero entre estos, ¿cuáles son los factores que pueden influir en que a una persona se le dé o no se le dé pensión de invalidez? Es, una, que estés enfermo; 2, cómo afecta en tu día a día, en tu calidad de vida, esta enfermedad; si te hacen los tratamientos adecuados, si el profesional que te atiende es especialista en la enfermedad que tú tienes, si tienes operaciones pendientes, si realizaste todos los tratamientos o en realidad te faltan tratamientos por hacer para ver si existe una posibilidad de mejoría. Hay múltiples factores que determinan que a una persona le otorguen pensión o no le otorguen pensión. Recuerden que las personas, el organismo de una persona no es igual al organismo de otra. Por lo tanto, puedes tener la misma enfermedad, pueden darte los mismos medicamentos, pero a lo mejor a ti te hacen mejor que a otra persona que tiene la misma patología tuya. Entonces, por eso no depende solo si tú te enfermaste o no te enfermaste. También depende de otros factores, como les menciono. Y por eso es importante que conozcan de qué se trata la pensión de invalidez. Porque cuando uno va al médico, por lo general, lo que uno hace, lo que busca es una ayuda, ¿cierto? Uno va al médico para sentirse mejor, que le prescriban algún medicamento que le permita tener menos dolor, etcétera. O que ojalá le quiten el dolor. Cuando uno va a una comisión médica, lo que evalúan es, ¿esta enfermedad te incapacita? ¿Cuánto te incapacita? ¿A qué punto te incapacita? Entonces, es diferente. El objetivo que tiene una comisión médica es poder revisar cómo está tu enfermedad, cuánto te afecta en tu día a día y si cumples con los tratamientos, con los especialistas que te han visto y aún así no mejoras, tú tienes derecho a una pensión de invalidez. Y aquí viene el punto del seguro de invalidez y sobrevivencia y aquí les quiero dar un ejemplo para que quede más claro, para que no sea tan etéreo. Miren, por ejemplo, la renta imponible en Chile actual son 500.000 pesos. Ya, entonces tenemos a esta persona que se enfermó por enfermedad que no corresponde al trabajo y va a pedir pensión de invalidez. La persona, vamos a poner un ejemplo extremo, la persona tiene un peso en su AFP. ¿Por qué? Porque tuvo muchas lagunas, hizo retiro, etc. Entonces tiene un peso en su AFP para poder financiar pensión. Pero 500.000 pesos es su renta imponible de los últimos 10 años. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Como está cotizando todos los meses, esta persona está cubierta por el seguro. Inicia su trámite de pensión. Le revalúan en la comisión médica regional, que le corresponde por donde está trabajando o donde está su casa, el reposo, donde él hace reposo. Lo revisan, le dicen, ya, ¿sabes qué? Tu incapacidad efectivamente son para una invalidez total. En ese caso, como él está cotizando, quiere decir que al estar cotizando en un FP, sí o sí tiene el seguro de invalidez activo. ¿Y qué significa esto? Esta persona tiene un peso porque hizo los retiros. ¿Ya? Estoy poniendo un ejemplo súper extremo. Y a él lo invalidan por invalidez total. El promedio de la renta de esta persona es 500.000 pesos. Por lo tanto, la ley dice, si tú te invalidas con invalidez total, tú no puedes tener una pensión menor a 70% de lo que recibías cuando tú trabajabas. Entonces, si tu pensión era 500.000, tú no puedes tener, en estricto rigor, hablándolo en simple, no puedes tener una pensión de menor a 350.000 pesos, porque el 70% de esos 500.000 son 350.000. La persona dijimos que tenía un peso en su fondo de pensiones. Y para que él se pensione con 350.000 pesos necesita 70 millones de pesos en la cuenta, porque tiene cónyuge y hay que cubrir a la cónyuge también, etc. Él tiene un peso. ¿Quién aporta los 70 millones? Claro. El seguro. Entonces, sí es importante. El seguro aporta los 70 millones que le faltan a esta persona que tiene un peso en la AFP. ¿Por qué? Porque estaba cotizando en su AFP. Y esta persona va a quedar con una pensión vitalicia de 350.000 pesos, ¿ya? Si es que escoge renta vitalicia. Ahí podemos ver las diferencias entre quedarme en un retiro programado, en una renta vitalicia inmediata, y ahí tenemos varias opciones, pero eso es otro tema. Para no salirme de la información que les quiero dar. Supongamos que esta misma persona va a pedir pensión de invalidez, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta persona en los últimos 2 años no ha cotizado porque se enfermó, no podía trabajar. La comisión médica, cuando él inicia el trámite, no se encuentra cotizando. Entonces, el mismo personaje gana 500.000 pesos, tiene un peso en pensión, o sea, en el fondo de pensiones, y le dan invalidez total. Pero esta persona, en este ejemplo, no tenía el seguro activo. Entonces, ¿cuánto le van a pagar a esta persona de pensión? Porque el mismo caso que tiene un peso guardado en su AFP y no está cubierto, entonces ahí le van a dar el monto de la pensión básica solidaria de invalidez. ¿Cuánto es? 214.000 pesos. Entonces, hay diferencias entre que una persona esté cubierta y quede con una pensión de 350.000 a una persona que no está cubierta en la misma condición y quede con 214.000. Hay diferencias. Pero hay diferencias importantes. Y cuando cumplan 65 años, recuerden que yo les dije que las pensiones de invalidez es para personas que tienen menos de 65 años. María Soto Parra, hola María Soto, me dice, ¿dónde podemos contactarla? Bueno, mi nombre es Jocelyn Navarro y me pueden llamar al teléfono 99409-2146. ¿Y me pide el teléfono a mí? O le pide el teléfono a Juan Carlos. Ese teléfono me puede escribir al WhatsApp o me puede llamar. Si no le puedo contestar en aquel momento, yo le respondo el WhatsApp dentro del día o le devuelvo la llamada. ¿Ya? Entonces, sí es importante saber, las diferencias son importantes, pero eso no es todo. Como retomando lo que les decía, las pensiones de invalidez son para personas que tienen menos de 65 años de edad. Entonces, cuando llegan a los 65 años, esta persona que sí estaba cotizando en su AFP, que sí estaba cubierta por el seguro, aparte de las 350 mil pesos que se quedó como pensión, va a poder optar a monto PGU. Entonces estamos hablando de 564 mil pesos en pensión. ¿Cuánto ganaba esta persona? Dijimos que esta persona ganaba 500 mil pesos. ¿Cuánto va a ganar en pensión? 564 mil pesos. ¿Por qué? Porque estaba cubierta por el seguro y además puede pedir PGU. Entonces, ¿influye en que yo esté cubierto antes de iniciar el trámite de pensión, que yo me preocupe de saber, oye, estoy cubierto por el seguro, no estoy cubierto por el seguro, qué debo hacer para tener cobertura? Todas esas consultas nosotros lo revisamos como asesores previsionales y orientamos a las personas para que activen el seguro de invalidez y sobrevivencia. Porque la diferencia es importante. Esta persona ganaba 500 mil pesos, tenía un peso en la FP, pero estaba cubierto por el seguro. El promedio de renta de esta persona eran 500 mil pesos, que no escapa mucho de la realidad de muchas personas acá en Puente Alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona tiene un peso, pero ¿quién cubre los 70 millones que necesita para pensionarse? La plata llega a su fondo de pensiones. ¿De parte de quién? De este seguro. ¿Con cuánta pensión queda? Con 350 mil pesos. Cuando él cumpla los 65 años de edad, va a tener 350 mil pesos más el monto PGU, o sea, 564 mil pesos. Esta misma persona inicia trámite de pensión, trabajó toda su vida, los últimos 2 años no pudo cotizar, quedó sin trabajo por su enfermedad. Tenía el mismo caso, un peso en la FP y le dan invalidez total, pero no está cubierto por el seguro. ¿A cuánto llega su pensión? A 214 mil. Jocelyn y esta persona que le están dando pensión básica solidaria de invalidez de 214 mil pesos a los 65 años, ¿puede pedir PGU? No. ¿Por qué? Porque ya recibe pensión del Estado por el mismo monto de la PGU. Por lo tanto, esta persona al término del tiempo, esta misma persona, si está cubierta, recibe 564 mil pesos en pensión y si no está cubierta, esta misma persona recibe 214 mil pesos. ¿Hay diferencia? Claro. La diferencia es importante. El mismo caso, la persona le dicen, ¿sabes qué? Tienes invalidez, pero tu invalidez es invalidez parcial. El promedio de renta son 500 mil pesos. Por lo tanto, la ley dice, mira, tú no puedes pensionarte, si tienes invalidez parcial, te quedaste inválido parcial, no puedes pensionarte con un monto menor al 50% de lo que tú recibías cuando trabajabas. ¿Cuánto es eso de 500 mil? 250 mil pesos. Para poder cubrir 250 mil pesos, tú necesitas aproximadamente, igual yo se lo estoy haciendo súper simple, para poder ejemplificar en números sencillos, que sí hay grande diferencia entre que tú estés cubierto o no estés cubierto por el seguro. ¿Cuándo estás cubierto? Cuando tú pagas tu cotización en tu FP, ¿ya? Entonces, por eso es importante cotizar. Mucha gente dice, no, si las pensiones no importan y eso, pero resulta que hay seguros involucrados que sí permiten que tú te pensiones de mejor manera. Entonces, ¿importa o no cotizar? Sí. Claro que importa, porque si te llegas a enfermar de manera común, donde ya la ley de accidentes laborales no te va a cubrir, ¿quién te va a cubrir? El seguro. ¿Cuál seguro? El que tú pagabas cuando cotizabas. Si trabajas tú a través de un empleador, entonces el empleador que paga ese seguro, no lo pagas tú. Entonces eso es importante, hacer hincapié de que ustedes puedan saber que hay beneficios en este sistema a los cuales pueden acceder si se enfermaron. Por ejemplo, este mismo ejemplo de la persona que ganaba 500 mil pesos. Ganaba 500 mil pesos, tenía un peso en la pensión, lo invalidaron por invalidez parcial, entonces tiene que cubrir una pensión de 250 mil. ¿Qué dice la ley? ¿Está cubierto o no está cubierto? Está cubierto. Ok, ¿por qué? Porque cotizaba en su FP. tiene cobertura. ¿Cuánta plata necesita para pensionarse con 250 mil? Pucha, Juanito necesita 50 millones de pesos. ¿Quién aporta esos 50 millones de pesos si él tiene un peso? El seguro. El seguro le aporta y le inyecta a Juanito a su cuenta obligatoria de pensión, que pasa a ser parte del patrimonio de Juanito, 50 millones de pesos. Este Juanito se pensiona con 250 mil pesos. A los 65 años va a tener 250 mil más monto PGU, que hoy día serían 250 mil más 214 mil, 464 mil pesos. ¿Cuánto ganaba Juanito cuando él estaba trabajando? 500 mil pesos en promedio. ¿En cuánto va a quedar a los 65? Porque lo cubrió el seguro y además le dan PGU, 464 mil pesos. Muy cercano al valor que él tenía cuando trabajaba. Entonces, sí es importante, este mismo Juanito no está cubierto por el seguro, son las mismas condiciones, tiene un peso en la FP, recibe 500 mil pesos de promedio de renta, lo pensionaron por invalidez parcial, pero este Juanito en esta ocasión no estaba cotizando cuando inició el trámite, ya habían pasado 22 años que no cotizaba. Entonces, este Juanito tiene que pensionarse con el peso. Pero el Estado de Chile, ¿qué dice? Pucha, no te puedo pagar un peso de pensión porque ¿de qué vas a comer? Entonces, te vamos a dar pensión básica solidaria de invalidez. ¿Por cuánto? Por 214 mil. Pero este, que no está cubierto este Juanito, ¿qué va a ocurrir? Que a los 65 años me va a preguntar, Jocelyn, ¿yo puedo pedir la PGU? Juanito, lo que pasa es que a usted el Estado, como usted tenía un peso y a usted no estaba asegurado cuando inició el trámite de pensión, se quedó con ese peso y lo que hizo el Estado es pagarle la pensión básica solidaria de invalidez, que llega al mismo monto de la PGU. Por lo tanto, chocan ambos beneficios, no puede pedir más plata. ¿Con cuánto se queda Juanito? No cubierto, con 214. ¿Con cuánto se queda Juanito cubierto? Con 464. Las diferencias son importantes. Por eso, yo vengo a hacer hincapié acá que existe este seguro de invalidez, que usted cada vez que cotiza, usted le pagan el seguro si cotiza a través de un empleador y si usted es independiente, usted lo paga, pero queda cubierto en caso de accidente. Pucha, me accidenté, ya lo pasé mal, estoy con dolores, no puedo hacer las cosas que hacía antes, estoy limitado y además no tengo plata. O sea, peor. Entonces, para yo quedar cubierto, es necesario pagar, aunque pague la pensión mínima de 500 mil pesos. ¿Por qué? Por la cobertura del seguro. No importa, hay gente que me dice, Jocelyn, pero resulta que yo tengo súper poca plata en la FP. No importa. Si usted tiene un peso en la FP, pero su promedio de renta son 500 mil, y a usted lo invalidan, por invalidez total o para invalidez parcial, si usted estaba cotizando en su FP al momento de iniciar el trámite, entonces usted tiene esta cobertura del seguro y a usted este seguro le va a inyectar fondos para que usted se pueda pensionar mejor. En el caso de una pensión de invalidez parcial, dijimos que la invalidez parcial es transitoria. ¿Y por qué es transitoria? Porque dura 3 años. Al término de los 3 años se va a reevaluar. Cuando una persona tiene las cotizaciones de su FP, estaba cotizando y se enfermó y le dan invalidez parcial, esta persona, el monto mensual que le pagan no sale de sus fondos de pensiones. La mensualidad sale de este seguro. A él no le tocan el fondo de pensiones. Lo reevalúan y determinan si esta pensión parcial va a quedar definitiva. Si la pensión parcial queda definitiva, ya no le pagan mensualidades, sino que le aportan todos los millones que le faltan a la persona para que se pensione con el 50% de lo que recibía cuando trabajaba. No así la persona que no está cubierta. Es decir, por eso es importante la labor del asesor previsional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted va a la AFP, inicia su trámite de pensión y nadie le habló del seguro, o usted le dijeron tienes que pagar la cotización y luego iniciar trámite, usted paga este mes la cotización y este mismo mes inicia trámite, no queda con cobertura del seguro, porque aquí hay plazos normativos que cumplir y hay procesos que están dentro de la pensión donde si usted no tiene conocimiento es muy probable que pierda el beneficio. Y es por eso que hago hincapié de que usted busque asesoría sobre todo en el tema de pensión de sobrevivencia y pensión de invalidez, que ambas pensiones tienen este seguro. De hecho, el seguro se llama seguro de invalidez y sobrevivencia. En el caso de invalidez, ¿quién recibe este beneficio? Es la persona que se invalidó. En el caso de fallecimiento del trabajador, ¿quién recibe ese beneficio? La familia que deja detrás este trabajador. Esta persona que cotizaba estaba en el sistema, afiliado al sistema de pensiones. Entonces, como veíamos en el ejemplo, o sea, de tener una renta de 500 mil pesos y quedarte con una pensión de 350 mil, que luego, cuando cumples 65 años, puede llegar a 564 mil pesos, y tu promedio de renta eran 500, quedaste en mejor condición. Por lo tanto, ese beneficio no se puede perder. Yo conozco gente que lamentablemente me he encontrado cuando ya están con dictamen emitido. Entonces, tú te puedes desistir de una pensión de invalidez hasta antes que haya un dictamen desde la comisión médica. Si hay un dictamen en la comisión médica, tú no puedes decir, sabes qué, yo recién me di cuenta que no tenía el seguro, entonces ya no quiero la pensión y quiero iniciar de nuevo. No lo puedes hacer, porque la ley te lo impide, porque ya estás con dictamen. Ya te evaluaron, ya te dictaminaron, tuviste 7 meses para poder desistir del trámite para justamente iniciar cuando estuvieras cubierto. No lo sabías, no lo hiciste, y me he encontrado con gente que ha trabajado 40 años y que justamente por su enfermedad no pudo seguir trabajando y los últimos 2 años justo no cotizó. Y nadie le dijo que tenía que, previo a eso, cumplir ciertos requisitos para poder volver a activar el seguro. ¿Ya? No basta con que tú pagues tu cotización, basta en qué plazo yo tengo que iniciar mi pensión para poder tener despierto el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, ahí sí hace importante la asesoría previsional de gente que conozca el decreto ley 3500 para que los afiliados de este sistema de la AFP se pensionen con mejores montos. Volviendo al ejemplo anterior, personas que me dicen, pucha, sabe que a mí nadie me dijo y quedan sin coberturas SIS y quedan con pensiones de 214 mil pesos, pudiendo haber tenido pensiones de 500 mil. Entonces, las diferencias son importantes. En el mundo pensiones hay beneficio. ¿Queda mucho por arreglar? Sí. ¿Tenemos que inyectarle plata al área de vejez edad, cumplimiento de edad legal? Sí. Pero existe un seguro actual al cual, si usted se enfermó, por favor, antes de iniciar el trámite de pensión, asesórese, pregunte. En la página de la Superintendencia de Pensiones estamos registrados todas las personas que estamos con código activo. Ahí usted me va a encontrar, si pone mi apellido Navarro, me va a encontrar. Navarro. En Navarro va a decir mi nombre, mi correo, porque son ellos los que me facultan para poder pensionar a las personas y aterrizar esta ley a las personas que entienden menos. Entonces, no pierde el beneficio de poder asesorarse. Y el impacto en pensión que tenemos los asesores previsionales, como el pago que a mí me dan, si usted no me pagara a mí, ese monto se distribuye a lo largo de la expectativa de vida suya. El impacto en pensión son 1.800 pesos menos de pensión, 2.000 pesos menos de pensión. Son montos que en realidad no tienen un impacto en su pensión, pero sí tienen un impacto en saber, pucha, ¿estoy cubierto por el seguro o no? ¿Cuánto dura el proceso? Mira, me fue mal, ¿tengo derecho a reclamar? ¿Cuánto plazo tengo para reclamar? ¿Dónde puedo reclamar? Si me va mal de nuevo, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo otra opción para hacer? ¿Dónde reclamo? ¿Quién fiscaliza? ¿Qué es lo que puedo hacer si a mí no me gusta el veredicto de la comisión médica? Entonces, si usted va ciegas a pedir un seguro, es muy probable que... es poco probable que llegue a un buen término, digamos, ¿ya? Entonces, sobre todo en las pensiones de invalidez y en las pensiones de sobrevivencia, es importante que se asesore. Es importante que usted diga, a ver, pero voy a preguntar primero cuál es el proceso. Y este proceso, dentro del tema de pensiones, en Chile tenemos 4 tipos de pensiones. Una de ellas es la invalidez y es la que más demora. En promedio, uno demora 7 meses. Pero yo he tenido procesos que han durado 1 año 8 meses. Porque esto se puede alargar, ¿por qué? Porque las compañías de seguro apelan, porque nosotros tenemos que hacer refutaciones, porque tenemos que poner recursos de reposición, y esto se va extendiendo. ¿Y por qué no quieren pagar? es un seguro privado donde tú tienes que cumplir ciertos requisitos, es decir, que te haya hecho los tratamientos, que te veas, por ejemplo, si yo me enfermé y nunca fui al médico, es muy probable que no me den pensión, porque nunca me hice el tratamiento para mejorar. Entonces, no basta solo que uno se enferme, uno en una sociedad tiene derechos y tiene responsabilidades. Usted tiene derecho a una pensión si usted hizo los tratamientos, no le fue bien y en realidad no puede hacer las actividades que tenía antes, entonces es su deber tratarse su enfermedad. Si no tiene recursos, puede ir a su CESFAM y ahí, dependiendo del grado, puede ir a su hospital. Pero tiene cómo verse su patología. Podemos discutir que se demoran mucho, se demoran poco. Lo importante es que se hagan los tratamientos. Si con todos los tratamientos usted llevó al pie de la letra, fue a sus sesiones y no le fue bien y no se recuperó, por ejemplo, el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad degenerativa, por lo tanto, usted puede hacer el tratamiento, etcétera, pero esto va a ir aumentando en vez de ir disminuyendo. Esto va a ir con el tiempo incrementándose, lamentablemente, esta enfermedad. Entonces, el hacerme un tratamiento, ¿qué le va a permitir? Tener una mejor calidad de vida, pero también le va a permitir que le den una pensión de invalidez porque usted ya no está en condiciones de poder trabajar. Entonces, así como tenemos responsabilidades y debemos cumplirlas, también tenemos derechos a los cuales nosotros podemos acceder. Y eso es lo importante que quería venir a contarles en esta oportunidad, que no da lo mismo el ir a ciegas a hacer un trámite de pensión de invalidez donde hay seguros involucrados, ¿ya? Esto es un beneficio, yo lo veo, trabajo muchas pensiones de invalidez. En las pensiones de invalidez hay hartos plazos normativos para poder hacer el reclamo, tienes plazo para poder hacer un recurso de reposición. Entonces, el ir a ciegas y no saber cómo es el proceso es arriesgado, ¿ya? Entonces, es importante poder asesorarse. Y finalmente, como las compañías de seguro tienen que poner los millones que faltan si tú estás cubierto, quien paga a los asesores previsionales finalmente se sacan de la plata que el mismo seguro pagó a la cuenta obligatoria de las personas. Y eso yo lo veo. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Personas que, por ejemplo, trabajaban en trabajos no bien remunerados los últimos 10 años, entonces juntaron poquita plata, 30 millones de pesos. Pero justo encontraron un trabajo súper bien remunerado de conduciendo camión. Y se enfermaron. Sí, pero no es uno, son varios. Son muchos casos que yo veo que las cuentas quedan abultadas, quedan con pensiones por sobre. Es que igual es otra realidad, es un segmento de la población, pero el seguro sí funciona. Yo lo veo constantemente porque trabajo mucho con pensiones de invalidez y esto sí funciona y las personas sí se pueden dedicar tranquilamente a sanar o a tener o tratar de tener una mejor calidad de vida, porque ya no está el factor de que no tengo plata para comer. Entonces, entre comer y sanarme, o sea, es complejo. Claro. Y si a eso le sumas que te faltan recursos porque justamente como te enfermaste no puedes salir a trabajar, entonces ocupa el seguro que tienen este sistema, que está activo cada vez que tú cotizas. Entonces, miren, si tienen dudas con respecto a esto, me pueden llamar al 99-409-2146. Mi nombre es Jocelyn Navarro, para poder resolver mejor sus dudas. Y Jocelyn, por ejemplo, yo ya inicié el trámite de pensión, pero no estaba cubierto por el seguro. Mientras no haya dictamen, usted puede desistirse. Otra gente me dice, mira, en realidad yo de los 10 últimos años, yo creo que coticé 3. Entonces ahí hay que calcular cuánto es el promedio de rentas, que técnicamente se llama ingreso base, y en base a eso calcular cuánto sería mi pensión y determinar si conviene o no el seguro. Pero yo les digo que en general sí conviene. Yo lo he hecho con personas que han cotizado de los 10 últimos años 3, e igual quedan con mejores pensiones. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro cubren, y recuerden que no es por el monto que usted tiene en la FP, es por la renta que usted promedia en el tiempo. Entonces, eso es lo importante. Si usted tiene un peso, da lo mismo. Lo que importa es por cuánta renta imponible usted cotizaba. Entonces, eso es un punto importante porque no importa cuántos fondos yo tenga, si le fue bien o mal al fondo, si a mí me giraron plata, en realidad es si yo coticé o no coticé y por cuánto coticé. ¿De qué va a depender el aporte que hagan las compañías para mi pensión? De por cuánto yo cotizaba. Entre más renta yo tenía y entre más renta yo cotizaba en una FP, mayor va a ser el aporte que tengan que hacer las compañías de seguro para mí en caso de que yo me enferme por enfermedad común, ya sea parcial o sea total. Entre menos yo, hoy día la renta imponible, el mínimo son 500 mil pesos, y por lo menos ya estamos hablando de pensiones de 350 mil en una invalidez total, en una invalidez parcial con un monto de 500 mil pesos, de 250 mil, que al término de los 65 años van a ser pensiones muy cercanas a lo que usted recibía cuando trabajaba. Entonces, este sí es un beneficio que usted debe ocupar. Si ya se enfermó, si ya lo pasó mal, si ya no puede hacer las cosas que hacía antes, entonces infórmese, ocupe el seguro, pregunte. Y esa es la invitación que yo les venía a hacer. Y eso, mi nombre es Jocelyn Navarro, me pueden encontrar registrada en la Superintendencia de Pensiones, son ellos los que nos facultan para poder entregar la información a la población y poder hablar de estos temas tan relevantes y entregar la información de manera didáctica a las personas para que ellos sepan cómo se están pensionando, por qué se están eligiendo esa opción, cómo son los procesos, los tipos de pensiones. No son iguales los procesos para los diferentes tipos de pensiones. Existen requisitos que cumplir en algunos tipos de pensión. Y dentro de eso, las modalidades a las cuales yo puedo acceder. Tengo más de una alternativa en rentas vitalicias. ¿Qué pasa, Jocelyn, si yo me quedo en retiro programado? ¿Qué pasa, Jocelyn, si yo me quedo en una renta vitalicia inmediata? ¿Qué es la renta vitalicia con cláusula de aumento, Jocelyn? ¿Qué significa para mí? ¿En cuánto me afecta en pensión? ¿Qué hago yo con la renta temporal, con renta vitalicia diferida? ¿Me conviene o no me conviene? Va a depender. ¿Quiero tomar una renta vitalicia inmediata con retiro programado? ¿Cuáles son las características? ¿En cuánto me afecta el tomar esta opción o tomar la otra opción? Mire, el certificado, todas las pensiones que tienen derecho a escoger pensión, que son las pensiones, los fondos que logran cubrir 3 unidades de fomento, todas esas pensiones tienen más de una alternativa, hay un abanico de posibilidades, no todas las pensiones, las modalidades de pensión tienen las mismas características, y ahí se hace importante poder asesorarse a través de un asesor previsional que le indique, mira, dada tu situación particular, de acuerdo a lo que tú me conversas, de lo que tú quieres hacer, con tu monto de pensión, yo creo que estas son las alternativas. Te presento todas las alternativas, pero además te digo, mira, en tu caso yo creo, dada esta y esta condición, que tu pensión sería esto. Y ahí llegamos a la conclusión de cuál es la mejor pensión para esa persona, con números, donde la persona se le informa, mira, este es el monto si tú escoges esta alternativa, este es el monto si tú escoges esta otra alternativa. Y así, con cada una de las opciones que tienes para pensionarte, ¿cuánto es la diferencia en monto de pensión entre una y otra opción? ¿De qué depende esta variación de monto? ¿Por qué tengo diferentes montos si es el mismo capital? Porque son distintas formas de pensionarme. Entonces, no da lo mismo que me digan, por ejemplo, en la FP hacen un trabajo masivo porque es mucha la gente que va a pensiones, va a buscar pensiones o va a buscar información. Entonces, el hacer un trabajo para una persona puntual en un determinado momento de tiempo es importante, porque si a mí me dicen, vengan 8 días hábiles más y me dicen que se va a pensionar, en una oportunidad yo mencioné que el certificado de SCOM, que en realidad técnicamente es certificado de ofertas, que se ofertan todos los montos de pensión que ofrece la industria de pensiones, en AFP y en compañías de seguro. La respuesta que viene en ese certificado de oferta es lo que consultó el ejecutivo de la FP. El ejecutivo de la FP no alcanza por tiempo a explicarle, mire, tiene renta vitalicia inmediata, renta vitalicia diferida, renta vitalicia mixta. Dentro de las mixtas está la renta temporal con renta vitalicia diferida o está la renta vitalicia inmediata con retiro programado. o tienen la posibilidad de sacar más plata al principio en UF, y eso se llama renta vitalicia inmediata con cláusula de aumento. No tiene por tiempo, porque si le explica a usted, una hora tiene que estar una hora con cada afiliado que va a la FP ese día. Entonces, como no dan abasto, lo que hacen es estandarizar la consulta y a todas las personas le consultan lo mismo. No es un traje a la medida. Consultan lo que es general para todos, pero lo que es general para todos no me sirve a mí en particular muchas veces. Y es por eso que se hace importante que usted se asesore, que se asesore con un asesor previsional registrado en la SUPER. ¿Por qué? Porque eso acredita conocimiento. Los asesores previsionales debemos rendir examen a la Superintendencia de Pensiones para poder asesorar a las personas. Entonces, si le dan código a una persona en la Superintendencia de Pensiones, es porque ellos nos fiscalizan también y son ellos los que nos acreditan el conocimiento y dicen, mire, usted está apto para poder asesorar a un otro. Y esa es la invitación. Mi nombre es Jocelyn Navarro, mi número es 99409-2146, y si puedo ayudar en poder entregar conocimiento, bienvenido sea. Así que Juan Carlos, no sé si tienen alguna consulta, no he visto ninguna por acá, pero la consulta que quedó en el tintero la semana pasada, que no la respondí en ese minuto, era ¿con cuánta edad se pensiona la mujer en Chile? Y era 60 años. Así que aprovecho de responderle en este momento. Yo que estoy armando la página, me he dado cuenta que todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos. Si tienen dudas, pueden escribir a Juan Carlos, me pueden escribir directamente al 99409-2146. Y bueno, el mundo de pensiones son harto detalle, harto artículo. Aquí voy a aprender un montón. Y entonces la idea es que usted se asesore. ¿Ya? Y feliz de poder ser un aporte en poder comunicarle que sí hay derechos, sí hay beneficios, que hay falencias, por supuesto que sí, que hay que mejorar muchas cosas del sistema, por supuesto que sí, pero hoy día en la actualidad tiene un seguro al cual puede optar si se enfermó, y eso es súper importante que lo sepan. Antes de iniciar el trámite, por favor, infórmense, llámenme por teléfono y para poder orientarle, ¿ya? Eso es lo que tenía para compartir el día de hoy. Espero que estén bien. Y mi número es ese. De nada, un gusto. Que estén súper bien. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.